Sabes bien que yo de ti enamorado estoy, que te quiero con el alma y no es un juego, amor, que te siento a cada instante de mi vida, que te pienso yo a ti de noche y día. Cada vez que tú regresas a mis brazos, siento el fuego de tus besos que me queman. No quisiera que te marches de mi vida. Son dos horas de placer que me deliran. Yo sé que volverás, yo sé que volverás ahora. Sé que me amarás dos horas. Luego te marcharás muy sola. Y yo me quedaré pensando en tu amor, amor prohibido. Sabes bien que yo de ti enamorado estoy, que te quiero con el alma y no es un juego, amor, que te siento a cada instante de mi vida, que te pienso yo a ti de noche y día. Cada vez que tú regresas a mis brazos, siento el fuego de tus besos que me queman. No quisiera que te marches de mi vida. Son dos horas de placer que me deliran. Yo sé que volverás, yo sé que volverás ahora. Y sé que me amarás, sé que me amarás dos horas. Luego te marcharás muy sola. Y yo me quedaré pensando en nuestro amor, amor prohibido. Yo sé que volverás, yo sé que volverás. Y sé que me amarás.